Bueno, no puede salir al aire eso, así que damos inicio a este micro que nos encanta, Código Verde, que temas ambientales, obviamente, y hay mucho para hablar, ¿o no? Mucho, César, mucho. Damos la bienvenida, César. ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos, para Pablo, para toda la audiencia. Bueno, si hablamos, viste que siempre decimos que el tema del ambiente siempre es un tema que está, creo que tiene que ver, uno, con las organizaciones intermedias que vienen haciendo un trabajo importante a nivel nacional, a nivel provincia, a nivel municipio, aquí Concordia. Es decir, hay varias agrupaciones que ya son históricas en diferentes ideas, proyectos, reclamos, que sientan un precedente, sí, también, ¿no? Sin duda, sin pero nada. Creo que también hoy... Casi todas han pasado por acá gracias a César, ¿no? Claro, sí, la verdad que te todas... Voy a apreciar en lo más macro. Le pegaste, teniendo en cuenta que aparte de César ser un especialista en temas ambientales, es periodista, obviamente, ¿te tomaste un agurito de ver esto de la ley base? Porque viste que hay mucho extractivismo, es que mucho hay tanto, de... sí. Hay tanto, y hay tanto desconocimiento, viste que... Yo por ahí cuando vos empezás a indagar un poquito, nunca sabés qué es lo cierto, qué es lo... Porque hay tantos, vos fíjate que la misma ley que se aprueba en diputados, luego fue con correcciones que no se sabía porque lo denunciaron, que dijeron que fue un error de tipeo. Fue cambiada. Bueno, entonces esas cosas dan vergüenza porque decir, ¿qué es lo que se está aprobando? Porque cuando vemos algún extracto en alguna red social, porque también, viste, la misma gente, los mismos funcionarios no saben lo que significa la ley base. Pero viste que en boca del presidente habló de... El litio, del gas, sí, del petróleo, sí, sí. Del cobre, del mineral. Sí, sí. No metió una palabra industria en ningún momento. Mira, yo el año pasado... Teniendo en cuenta tu rol de especialista... A mí todas esas cosas me preocupan porque generalmente cuando se habla de todo esto del extractivismo, que es algo que se buscaba desde los organismos internacionales, las empresas multinacionales, se buscaba esto. Se buscaba, es decir, y lamentablemente... volvimos a una época de la colonia que ni siquiera podemos pelear nosotros mismos y poner nosotros nuestras condiciones. Eso es lo que me vos fíjate que te cuento algo, por ejemplo, que me llamó mucho la atención. El año pasado estuve en Salta. Salta, el tema del litio, ¿no? Estuve en Salinas Grandes, es decir, y la cuestión es que estuve con las comunidades que están muy preocupadas con el tema del litio. Y ellos me decían, mirá, hoy el litio ya está saliendo a través de Salta, Chile, que ni siquiera vemos... Ni sabemos la cantidad, el porcentaje, porque directamente no se paga nada. Sale el tren de las nubes, este tren que nosotros y muchas veces... Y tiene impacto ambiental, me imagino. Ya tiene un impacto ambiental. Lo que pasa es que por ahí las toneladas que van todavía no repercuten por la cantidad que significa, ¿no? Pero los vecinos, por ejemplo, de las Salinas Grandes están muy preocupados, las comunidades aborígenes que viven y que no quieren cambiar porque hay generaciones y generaciones en esos lugares, ¿no? Entonces quieren preservar y la verdad es que no le dan mucha bolilla. ¿Viste? No, a mí lo que me preocupa es qué se viene a partir de ahora también. ¿Viste? Sí, porque ahora ya se sabe que la ley base no va a ser aprobada, se habla de junio, julio, ya se dijo que se va a postergar, porque tiene tantas falencias. A mí ese puntualmente que no haya utilizado en ningún momento la palabra industria, porque vos ponele sacar litio con condiciones claras. No, es llevarlo, ¿cuál es la intención de Elon Musk, por ejemplo? Que sabemos que los autos eléctricos funcionan a litio. Eso dijiste vos, Pablito, ¿te acordás? Bueno, es algo que viste que a mí me preocupa mucho porque hoy... con todos los gobiernos que hemos tenido, ya se está haciendo un extractivismo, es decir, en toda la zona de la cordillera, es decir, tanto del oro, del cobre, es decir, que ni siquiera hay un control. Y creo que también, eso me parece mucho más preocupante también, porque son cosas que las dejamos pasar, las dejamos perder, y ni siquiera podemos hacer valer nuestros recursos naturales, ¿no? Ahí el otro viste día, que decía, vengan y llévense lo que quieran, ¿viste? Es un poco esa la tesitura, ¿no? Me genera preocupación eso. Pero viste que el otro día leí una nota que decía que cuando hay una cuestión así tiene que entrar el gobierno nacional porque dice que cuando negocian las provincias, sí, ponele, porque claro, son porque más todo lo que están por casi necesidad. Claro. ¿Me entendés? Hablaban de esto, ¿no? Es decir, un gobernador te dice, sí, llévate, si a mí me va a quedar esto, me hace tres o cuatro escuelas, pero igual. Bueno, pero uno también, hoy también con en este año que estamos, en este avance de la tecnología, con la información, uno dice, ¿a costo de qué? Claro, ese es el tema, ¿no? ¿No? Si no, ¿a costo de qué nos industrializar, preguntamos? Hacerme una batería acá y darle laburo a la gente. Antes, lo que se pretendió hacer en Tierra del Fuego, que por ahí como un desprestigio, dice, no, dice, venía todo desensamblado, se ensamblaba. Pero vos decís, bueno, pero esto generaba laburo también. Ese ensamble. Hoy todas las redes sociales te están diciendo, mirá, si vos querés comprarte un celular, ni siquiera decir, comprátelo en cuota. Te están diciendo, andate a Paraguay, comprátelo allá, o andate a Chile y comprátelo allá. Sí, sí, sí. ¿Viste? Sí, sí, sí. ¿Dónde, es decir, aceptamos una destrucción de la industria nacional, que sea pobre, que sea como sea, pero es una industria nacional que todos tenemos que darnos cuenta que esto genera trabajo también, ¿no? Porque lo que estamos hablando es, en el tema de ambiente, en el tema de conservación, bueno, hagamos el mejor uso. Vos fíjate que, por ejemplo, tenemos el Parque Nacional Iguazú. La cantidad de divisas, de dinero que ingresa por justamente tener este parque. Le lo pueden decir muy específicamente la gente que vive en Puerto Iguazú, uh-huh, que vive del turismo. Sí, sí, sí, el principal. Te lo puede decir la gente de Córdoba, que mucha gente es una provincia que vive del turismo también, ¿no? Sí, no irte más lejos, Federación. Bueno, Federación, pero hablo por allí algo más macro, uh-huh, porque también Federación es un ejemplo nato también de cómo la ciudad creció a través del turismo. Es decir, una ciudad que estaba relegada con el tema del citrus, la madera, y vieron una beta allí que la supieron aprovechar, que fue el turismo. ¿Viste? Sí, y lo que hoy ha crecido y que nos lleva también 20 años a Concordia, sí. ¿No? 14.000 camas tiene contra. Pero bueno, y hablando de turismo, otra de las cosas que me preocupa también, que por allí lo que ha sucedido con la aprobación de los cotos de casa, que yo pensé que no se iban a animar. Yo también, vos sabés que pensé que... Yo pensé que políticamente, porque por allí sabemos que Frigerio... Cambio. Claro, el tema del cambio, el tema de generar otras perspectivas, la confianza de la gente, porque mucha gente es proteccionista y mucha gente está haciendo diferentes cosas, por ejemplo, hoy, haciendo publicaciones para poder hacer un petitorio para que justamente se dé marcha atrás. Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuánto es el poder tan económico, tan fuerte que tienen, que permitimos también que vengan empresas o gente de afuera, ¿no? A matar a nuestras aves. Sí, sí, sí, sí, indiscriminadamente, porque después... En forma indiscriminada, porque lo hicieron muy solapadamente, dijeron, bueno, hacemos cotos de caza, tales especies, pero... Después no hay control. ¿Cómo controlás eso? Sí, sí, no, casi imposible. Cuando empezás a averiguar, vos decís, hay dos fiscalizadores... Pero aparte vos contaste fiscalizadores, y después investigamos... El famoso barco, bueno, claro, gente que estaba cazando en los caminos. Que en esto, por ejemplo, Saídas viene haciendo una tarea fantástica también. Y creo que también por algo, viste, ha tenido repercusión a nivel internacional, en los medios nacionales también, porque la verdad que es como que nos tiene que dar un poco de vergüenza con respecto a esto, ¿no? Sí, sí, terrible. Entonces, estas cuestiones también hacen de que por allí la gente se esté uniendo también. Ahora, yo veo eso, ayer también estuvo Horacio, le mandamos saludos, sí, que se está recuperando del dengue, y nos decía que hubo un legislador que levantó una bandera y dijo, por lo menos voy a hacer un pedido de informe. Claro. ¿En qué se basan para habilitarlo? Exacto. Y está bueno. Sí. Decir, bueno, hay que agarrarse de ese legislador para decirle... ¿Pero sabes cuál es el tema? Que el año pasado, creo que el año pasado fue, que, ¿te acuerdas que se había hecho también, así que también lo habían denunciado la gente de Saídas, que se iba a hacer un relevamiento? Entonces dijeron, ojo con esto, porque esto se lo va a utilizar para otros fines. Porque lo que querían saber, no, hay muchos patos, así que hay que matarlos. ¿Viste? Sí, sí, sí. Porque hay que controlar toda la comunidad de aves, ¿no? Entonces, con eso justifican lo que querían hacer, que ya era exprofeso, ya se lo sabía de antes. Sí, sí, porque eso, algunos recaudan plata, porque venden los lugares, venden los guías, venden todo, está todo armado eso, ¿cómo se llama? Turismo cinético. Sí, cinético, sí. Y la verdad que no se han dado cuenta también de lo que el daño que ocasiona, el plomo que ocasiona en la tierra también. Esto es algo que Gabriel Bonomi lo viene diciendo, sí, que sí, también sí. Algo que cuando lo dijo a mí me llamó mucho la atención, Porque esto es algo que también preocupa. Es decir, no dimensionamos el problema que estamos contaminando nuestro suelo. Sí, y esto del barco, todo lo que cae al agua, que dice que en el agua, bueno, el plomo es recontra contaminante. También. El plomo es súper contaminante. Esta gente que hace eso viene de otro lado, todo listo. Claro, después ellos se van. Se van y quedamos los entrerrianos. Entonces, la verdad que por suerte acá con cola no lo tiene, no hay que decir. No. Lo que pasa es que han buscado campos que, a mí me contaban la vez pasada unas personas que, creo que de Federal, me decían, Federal, Feliciano, que había también, que iba gente. Viste que son esas cosas que uno, que yo le decía, bueno, dame el nombre del campo, porque no sé si está dentro de de los nomencladores de campo, pero bueno, están habilitados, pero vos, ¿quién fiscaliza que no van a ir a otro lugar? Sí, viste que se habla mucho porque, del sur también, de la provincia. Las aves, es decir, van a estar en un lugar, pero una vez que empiecen a mermar la población, se van a ir a otro, porque ellos migran, van cambiando, es decir que este sentido... Vamos a ver cómo sigue todo esto. Dice que hubo abogados ahí también que han por lo menos mandado... tipo pedidos de informe, por lo menos para ver esto, es decir, che, ¿en base a qué vos habilitás? ¿Me vas a decir que porque hay muchos patos? Claro. ¿Es un justificativo eso para bueno, que lo digan? Que lo digan, que den difusión, porque muchas veces hemos tenido acá gente de recursos naturales, ahora hay gente nueva, por eso se pensaba que se iba a tomar otra postura, pero evidentemente no les preocupa, no les preocupa, porque acá estamos hablando no solamente de la matanza de estas aves, sino de la salud nuestra también. Sí. Evidentemente tampoco. Aparte no hay control, ahí van por lo que se mueva, le tiran, esto. Mira, te cuento algo que por ahí a mí me llama mucho la atención, pero acá en Concordia hay una sola persona que trabaja en recursos naturales, que es un fiscalizador. Y a veces se turna con otro, ¿viste? Y claro, ¿cómo llegas? Imposible. En toda la provincia, con toda la extensión que significa. No, imposible. Pero bueno, te quería contar también, porque la semana próxima estamos próximos justamente a la Feria Internacional de Ambiente, y aquí en Concordia, por suerte, se le da una continuidad a un evento que ya está súper, súper asentado, ya está muy consolidado en la ciudad de Concordia, así que gran evento para todas. Sé que hay muchas escuelas que van a participar. Está instalado hasta a nivel internacional. Bueno, pero ya sabemos que este trabajo que viene siendo Luz del Ibirá con Manuela Peralta, con Mariana Costa, con María Costa, bueno, con toda la gente de Luz del Ibirá, vienen haciendo un trabajo fantástico, que ellos en muchas oportunidades fueron a representar a la Argentina en diferentes ferias internacionales, y esa gente ahora está viniendo a la ciudad de Concordia también. Creo que hay que darle, porque este es un norte donde nos indica bueno, hacia dónde también pasa la educación, ¿no? El tema de, la educación y la concientización también. A mí, yo creo que te lo dije ya, pero lo voy a reiterar porque me parece que es importante. Me sorprende mi hija. Claro, sí, escuela, vos me has contado siempre, sí. ¿Cómo lo hacen transversal al tema ambiental? Sí. Me encantó. Sí, me encantó. Porque hasta en matemática aplican cuestiones ambientales. Bueno, tiene que ver, todo tiene que ver. Entonces, con todo. Entonces, está bueno. ¿Viste? Me imagino que es la cabeza de la señorita. Exacto. ¿No? Pero y creo que felicito. Sí, pero también hay un trabajo que se viene haciendo ya hace varios tiempos, donde... hay una continuidad en los mismos docentes, en los directivos también. Pero por eso juega también el rol importante de este tipo de ferias. Que exista, más que nada para visibilizar y dar difusión de qué se está trabajando. Yo me acuerdo que... Aparte se torna variable, eso está bueno. También. Pasás desde edificaciones... Y me parece importante cuando vienen empresas, vienen comunidades y grupos del extranjero, porque estamos viendo en qué se está trabajando también con respecto al tema del ambiente. ¿Viste? Me parece positivo. Yo recuerdo que hace 5 años que vino gente de México y que estaban muy abocados al tema de la robótica. Y yo decía, qué bueno, porque esto también, porque vos fíjate que ahora también se está trabajando acá en Concordia con el tema de la robótica. Tenemos una carrera de mecatrónica. Entonces creo que ya hay que empezar a trabajarlo desde chico. A los pibes que ya empiecen a manejar todos esos instrumentos, ¿no? No, sí, aparte experiencia que vos aplicás en Concordia, con la idiosincrasia de Concordia, pero que serían muy, muy positivas, sí, ¿no? Sí. El tema del uso de ir por las energías. Hay muchos monitores también. Los otros días también con buen agrado leí una información que es justamente una empresa médico de aquí de la ciudad de Concordia, que está el ingeniero, ahora se me fue el nombre, Elvio, que también es historiador de allí, de San José, vive él, donde justamente hicieron una planta de una estación solar de energía para justamente una en Liebig fue que justamente es modelo, y me parece fantástico estar abocados a eso, ¿no? Seguro, porque hace un tiempo había, las empresas tenían dinero, que yo no sé si eso continúa o no, recibían créditos o subsidios justamente para poder, que tenemos ejemplos allí en Villa del Rosario, por ejemplo, que hay las cámaras que se guarda la fruta, están todas con energía solar. Y la verdad que hoy, que la verdad que qué visión, ¿no? Con lo caro que está la energía y cuánto se encareció, la verdad es que estas empresas pueden ser competitivas también en ese sentido para exportar, porque por ahí es un poco la intención, ¿no? Pero la verdad que me parece interesante, porque creo que también cuando buscamos el tema de la industria, me parece interesante volcarnos hacia el tema de la sustentabilidad también. Sí, sin duda. Uno dice, a mí me sorprendió la feria justamente esa, la variedad de cosas que vos podés avanzar. El tema del residuo es un tema que tiene problemática las principales ciudades del planeta. Sí, vos fíjate que hay un tema interesante, que mayo es el mes del reciclado. Y ya hicieron todo el mes de reciclado, porque cuánto tenemos que aprender. Y uno también en esto decimos, cuánto hemos desaprendido. ¿Cuántas cosas que por allí antes nuestros antepasados, nuestros familiares, lo hacían, el tema de reciclado? Antes el reciclado no existía. Cada uno tenía que hacerse cargo. Sí, entonces, hoy diferente. Empezás a decir, ¿cómo acumulo tanta basura? Y claro, tiene que ver con el consumismo también. Sí, nos dijeron, miren, ustedes encárguense de producir dinero, ¿no? Porque nos vamos a encargar de cuidar a nuestros hijos, nos vamos a encargar de darles de comer. Y hoy en día empezamos a cuestionar hasta eso también, ¿no? Sí. Por eso celebré cuando se anunció el Martes Verde acá, me pareció interesante. Y alguna gente que obviamente me parece que requiere de una experiencia para después ir aplicando diferentes formatos, porque viste que ahora te plantean, sí, yo saco, pero me queda lo otro. Claro. Y bueno, habría que trabajar, leer lo que está diciendo la sociedad, pero no detenerse. Sí, vos sabés que un gran problema, que esto te lo cuenta también la gente del Abasto, que muchas veces todo lo que era basura, por suerte también hemos evolucionado y hay muchas empresas, que mucha gente que se dedica al reciclado. La verdad que esto hay que decirlo, vemos los carritos o los carrimotos, los bicimotos, es decir, que los vemos allí, que andan juntando cartón, que andan juntando vidrio, me parece positivo. El tema es, bueno, que nos falta todavía mucho aprender el tema de la separación de residuos. La verdad que mezclamos todo junto, va todo sucio, entonces la verdad que esto hace de que sea muy difícil poder seleccionar. Pero vos sabés que yo el otro día me tomé un laburito, ¿no? Anduve por zona del barrio Lesca, sí, íbamos mirando los residuos y se notaban que eran cartones, botellas. Me parece que hay gente que leyó. Sí. Y dice, che, con esto podemos dar una mano a la gente, podemos organizar un tema del residuo. Sí, vos sabés que acá hay un barrio privado que es Alto del Zorraquín, que los vecinos mismos se organizaron y ellos separaron. Y iba una empresa acá, Gonzalito, de la cooperativa Corner, que ahora no lo hace más, porque bueno, viste que por ahí también es complejo también volcar toda la logística y poner dinero y tener que hacer eso. Y también iba a buscar. Separado también. Ya estaba todo separado. Entonces él iba dos veces a la semana y ya buscaba, y por un lado estaba el cartón, por el otro. Eso está buenísimo. ¿Viste? Entonces ya los mismos vecinos decían, bueno, esto tiene valor y vamos a dejárselo al reciclador. Hoy lo está haciendo un joven también, Walter, que es de Solidariando Ando, que también, que como no había quedado acéfalo, uno por ahí ocupó ese lugar, y él también en su motito, viste, también va y recorre diferentes barrios y va una vez por semana a buscar también todos los reciclados. Y él me decía, no solamente que puedo vivir de esto, sino que también lo hace con un fin solidario de hacer comida y entregar a las personas que viven en situación de calle también, ¿no? Que esto es algo valioso. Que por ahí, si ustedes buscan ahí en YouTube Código Verde, van a ver algunas historias de esta persona, que es un personaje que también con esta intención altruista de poder ayudar al otro, ¿no? Y él me ha contado que hay mucha gente del barrio que tal vez se dedicaba antes a un tema de adicciones, que no podían salir, hoy se están volcando y son recicladores y le está cambiando la vida. Una historia que te la puede llegar a contar también Leonardo Galarza, de la cooperativa, que también dice cuánto por ahí puede ayudar esto a los mismos vecinos del barrio también, ¿no? Sin duda. En que ellos mismos se organicen y puedan, porque todo tiene un valor. Lo único que veo con mucha tristeza es, el otro día vi que limpiaron un microbasurar. Bueno, ese es un tema todavía. Al otro día, César, al otro día ya había, no la misma cantidad que habían limpiado, pero la mitad ya está. Al otro día que limpiaron. Mira, hoy eso tiene que ser la gente. Te cuento algo, yo por ahí, ese es un tema que este gobierno todavía no le encontró solución al tema de microbasurales, ¿no? Pero te digo algo, por ejemplo, que vengo de la Escuela República de Entre Ríos y la cuestión es que veo una persona joven con dos tachos que fue y los tiró ahí en calle Córdoba a la vuelta. Hay un microbasural grande que es un gran problema para los vecinos de la zona que se ha limpiado muchas veces. Y vos decís, si este pibe que se levanta a las 10 de la mañana, 9:30, y fue a tirar, hizo todo 100 metros para tirar la basura, ¿por qué? Yo no sé si en ese lugar no pasa el basurero, pero tenía ganas. Venía para la radio, pero tenía ganas de parar y decirle, che, ¿no tenés el recolector de basura que pasa por tu casa? Sí, yo el otro día decía, se tomó todo ese trabajo, no sé qué tipo de basura también fue a tirar, pero venía con dos tachos que eran de residuos, que se tomó el trabajo de cruzar el campo para ir. Pero también veo, por ejemplo, los otros días vi que en calle Gregoria Pérez y Gualeguay también hay un microbasural allí, que hay una esquina. Y siempre lo veo, los otros días lo veo limpio y hoy vi ya que empezaron a tirar basura otra vez. Eso, yo me sorprendí por eso, porque lo que yo te estoy comentando, estoy hablando de 24 horas. Pero así todo, por ejemplo, también veo que había otro microbasural en calle Chile, entre Gregoria Pérez y Presidente Ilia, que ahora con beneplácito veo que se lo ha limpiado, que se lo mantiene. Está allí el club, hay una cancha del club de Villa Jardín, el Club Unión. Que por ahí yo veo, bueno, evidentemente sirvió darles el lugar para que ellos mismos cuiden y no dejen que tiren basura, ¿no? Y viste, hay que hacer redes con los vecinos, hay que hacer redes con... Algo pasa, algo pasa, porque la verdad que la cantidad de microbasurales que veo... Y somos hijos del rigor, che, nosotros somos hijos del rigor, hay que... Bueno, hay el paradigmático de JJ Valle y gobernador Cresto, sigue... Sí, habiendo basura. Sí, sí, sí. Increíble. Y la verdad que mucha gente lo denuncia, mucha gente. Ahora, justamente, algo que me decía Constanza Montoriano, que ya veo que hay una decisión muy fuerte, es poner una especie de inspectores verdes, justamente, que puedan controlar esto. ¿No? Y bajar un mensaje fuerte, loco, te encontramos tirando basura, te va a comer. A mí me parece positivo porque generar trabajo, tratar de especializar a los pibes también, que hoy en día la necesidad de laburo que hay, y dar una solución también. Sin duda, sin duda. Se nos pasó rápido. Se nos pasó rápido. Estuvo linda la charla. Hicimos un paneo. O sea, algo que te cuento que mañana voy a estar grabando. ¿Hiciste algún análisis de la inundación? Ahora me contás antes. ¿Y qué podemos decir? Ya hay un cambio climático. El niño se sabía que este año iba a ser, que ya se había anticipado, que iban a ser varias crecientes. Esperemos que esta sea la última. Seguro. No, porque ahora veo. Hubo un cuestionamiento ahí. Del rol de la represa. Bueno, sí, los comerciantes. Por ahí Manolo Pérez fue uno de los más críticos allí, que ha tomado la voz. Pero esto tiene que ver con un posicionamiento de todos los comerciantes, no es solamente de él, ¿no? No, sí, porque acá estuvo Mario Doval también. Ajá, sí, por eso digo, no para nombrar uno o dos, que por ahí que toman la voz cantante, pero la verdad que... Lo que chocó mucho fue el hecho de empezaron a sacar las cosas ya con el agua adentro de los negocios. Claro. Y veíamos un lago con las raíces afuera. Bueno, eso llamó la atención. Algo pasó porque después de ese reclamo de los mismos comerciantes, hubo una reunión entre Ascue y Daneri, y al río, al lago, lo llevaron a 35-50. Lo pasaron, 35-70. Bueno, llevaron la altura máxima fue de 36. Y vos fíjate que demasiado rápido bajó también el agua, que la verdad que bienvenido sea. Bienvenida. Que ya se puede limpiar, que ya comenzaron, ya están limpiando, ya quieren tener su medidor, la gente quiere volver a sus casas, porque a mí me ha contado gente que tuvo que salir a alquilar otra vez, tenés que poner mucho dinero para ir a alquilar. Viste que uno no entiende, hay gente preparada, pero viste que entra enseguida el tema de che, pero tienen que indemnizar los y hay un, bueno, eso es algo bueno también, lo dijeron los comerciantes, es decir, mirá, que le iban a, querían con la intención de iniciar un juicio hacia la represa, pero claro, dice, tenemos, necesitamos un abogado que tenga, que sea binacional. Uh-huh. Y eso tiene un costo también. Uh-huh. Un costo importante, ¿no? Uh-huh. Pero también otra de las cosas que veo también positivo, que los mismos vecinos comienzan a traccionar con respecto al tema de la defensa costera central. Ojalá, ojalá. Que es algo, Marcelo Balbuena. Claro, es algo de una promesa, antes de las elecciones había un compromiso de parte de Ascuelo, habían hablado con Frigerio también, porque ellos les llevaron la carpeta y dijeron, mirá, los estudios de factibilidad están. Sí, el costo está. ¿Viste? Sí, sí, sí. Hay que ver. Está la obra. Aparte, claro, el gobierno nacional me paró la obra pública. Dijo, es, ¿no? Bueno, esas son las excusas que hay que pone. Ver a ver si el entonces, gobierno. Bueno, pero uno dice, bueno, ¿y cuánto es lo que sale al municipio, a la provincia, a la nación? Justamente tratar de resarcir y tratar de ayudar en todo lo que significa a los evacuados. Que duda. También tiene un costo. Sin nunca duda. Nos enteramos cuál es, ¿viste? Pero tiene un costo. Sin duda. Bueno, César, me iba a contar que íbamos no, a disfrutar. No, mañana estoy grabando. O sea, es que en esta vuelta de tuerca que le quiero dar a Código Verde, un programa que se ve en toda la provincia, uh-huh, que me interesa por allí, que desde toda la provincia, desde Santa Fe, desde Uruguay, sepan lo que estamos haciendo acá en Concordia, que también hay muchas, si bien muchas veces hablamos de que es la ciudad más pobre de la República Argentina, según los datos del INDEC, pero también hay gente que está haciendo, ¿no? Entonces vamos a empezar a recorrer un poco también con las empresas de aquí de la ciudad de Concordia que están trabajando y empezar a contar un poco a la población, bueno, cómo se hace, por ejemplo, el tema del agua. Viste que nosotros hoy en día el agua embotellada, en muchas de las casas, prácticamente es un 80% de las casas, la gente compra el agua embotellada. Entonces, bueno, consultar y hablar. Cómo se procesa esa agua bien, también. ¿No? Bien, mira qué interesante. ¿Viste? Así que bueno, la semana próxima lo van a ver ya lo en YouTube. Bueno, brillante como siempre, César. Bueno, un gustazo. Un abrazo. Nos reencontramos en el próximo. Perfecto. Micro, ¿eh? Pablito.